viernes 1 de enero, para estudiar y meditar. En el contexto de Isaías 1:4, Elena de Huay escribió: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1159. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo puedes lavarte, según Isaías 1:16? ¿Qué significa esa frase? Vea Filipenses 2:12 y 13. 2. ¿Cómo adaptó, expandió y aplicó Jesús el canto de amor de la viña? Mateo 21:33 al 45, Marcos 12:1 al 12 y Lucas 20:9 al 19. ¿Qué lecciones encontramos en la historia anterior para nosotros como adventistas del séptimo día? 3. ¿Cuál es la relación entre el perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestra vida? ¿Qué viene primero, la transformación y luego el perdón, o el perdón y luego la transformación? ¿Y por qué es importante saber qué está primero? 4. En la cita anterior, Elena de Huay dice que las personas se opusieron a las providencias de Dios. ¿Qué significa eso? Resumen: cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentadas sus bendiciones, él les recuerda que son responsables de su pacto con él. Afortunadamente, señala su condición, les advierte sobre las consecuencias destructivas de abandonar su protección y los insta a permitirle que los sane y los limpie. Visítenos en www.escuelasabatica.es.